9 de 2013. La paz es la libertad. Nosotros necesitamos la libertad y allí, para mí la paz es la libertad, amor, cariño, no hay matanza, nada de eso. ¿Para usted qué es la paz? Para el corazón. ¿Qué más? Para el amor. ¿Y para quién más?